El Bolsón. Río Negro. En nuestra localidad se viene organizando un sistema participativo de garantías, SPG, impulsado por estudiantes y docentes de la Universidad de Río Negro. Se llevó a cabo una primera convocatoria que colmó las expectativas. Este sistema apunta a la certificación ciudadana, en lugar de gubernamental, de la producción orgánica y agroecológica, y que permita el consumo interno, favoreciendo el comercio justo y el vínculo entre productores y consumidores, haciendo más accesibles los alimentos de calidad para todos. Charlamos con Eduardo, uno de los estudiantes que generaron esta primera convocatoria, que ya tiene fecha para la segunda. Bueno, hoy hubo una tercera reunión, ya con esta, bueno, tercera reunión de grupo, y bueno, el sistema participativo de garantías es algo así como una certificación de calidad orgánica, agroecológica, de productos, con la diferencia de la certificación que está vigente hoy actual en el país, que es la de tercera parte, realizada por empresas certificadoras, donde los propios, en este caso es el grupo de productores y consumidores, que a través de la formación de un grupo, de un SPG, digamos, proponen una forma de producción y garantizan que los productos están hechos de determinada manera. Bueno, esto surge de una iniciativa de algunos productores locales y alumnos de la universidad, que con, digamos, es un proceso de armado de un futuro proyecto de extensión universitaria. Y bueno, en la fase que se está ahora ya hubo una reunión inicial con pocos productores, hubo una segunda convocatoria ya con consumidores, donde cada uno fue expresando sus ideas y más o menos lo que pretende o lo que busca o qué le interesaría de un sistema participativo de garantías. Y ahora estamos en la fase que viene una próxima reunión, el lunes que viene, el lunes 29, 19 horas, donde bueno, nuevamente con productores se va a tratar de conformar este grupo, un grupo inicial. La idea, estamos, por ahora uno tiene más o menos la idea clara de lo que se busca. La idea es que haya un grupo inicial y motor de esta iniciativa. Así que estamos todos, más que nada, en la fase de armado. Como ideas surgieron muchas, o hay muchas, hay algunas que puede sostener un propio sistema de garantías, tal vez otras no. Pero bueno, se está en estas etapas iniciales. Así que estamos en eso.